Aún estando ahí vas a ser descalificado o calificado para lo que sigue. ¿Sabe? Ya estamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9. Y yo le voy a sugerir que compre esta predicación. Esta es una de esas pocas predicaciones que yo recomiendo.